Buen día, Juan y Dani te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para vos y gracias por atendernos. No, por favor. Estamos a punto de empezar una acción en el Banco Central para denunciar el endeudamiento, que también es una forma de violencia. Así que nada, por eso las idas y vueltas con la No, llamada. está muy bien. Bueno, igual contanos un poquito, a ver qué esto que están por hacer ahora. ¿Perdón? Contanos un poquito esto que están por hacer ahora. Sí, vamos a señalizar el Banco Central como un lugar desde donde surge una poderosa violencia que precariza nuestras vidas, sobre todo las de las mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos los trabajos más precarizados, las que sufrimos más por la flexibilización laboral. Y el Banco Central siempre pasa desapercibido en las protestas, ¿no? Se protesta frente a la Casa Rosada, frente al Congreso, pero parece que las finanzas son abstractas, ¿no? Y Sí, es son las cierto. finanzas las que condicionan nuestras vidas. Y el endeudamiento, digo, mientras estábamos el 10 de mayo en la plaza en contra de la impunidad de la última dictadura que también nos endeudó y nos llevó al desastre a nuestro país, se tomaron 20 mil millones de dólares de deuda más, ¿no? Tenemos una deuda en este momento de 95 mil millones de dólares y creemos que desde el feminismo también tenemos que denunciar esto. Sí, es muy interesante lo que decís, ¿eh? Cómo se nos escapa ese espacio también para ir a marcar postura. Estamos hablando de uno de los símbolos más importantes que tiene también la macroeconomía, ¿no? Exactamente, Sí. Bueno, exactamente. estamos a horas de un nuevo 3 de junio. Vos sabés que hablábamos hace un rato con Nelly Gamboa, y hablábamos de esto, de cómo la convocatoria bajo el concepto de Ni Una Menos. Se toma en cada localidad, ¿no? Cada localidad, cada pueblo, cada territorio, cada comunidad dice, bueno, concepto de Ni Una Menos vinculado a sus exigencias particulares en el marco de la violencia de género, la violencia machista, acá en La Plata, obviamente atravesado por un montón de historias, como por ejemplo el asesinato de Sandra Yala Gamboa. Pero qué importante cuando una consigna toma tanta fortaleza que hace que cada cual empiece a escribir una propia historia también en el marco de eso más grande, ¿no? Sí, tal cual. Eso creemos que es la principal fortaleza, haber podido desbordar, digamos, de las convencidas en relación a la necesidad de frenar con la violencia machista, y haber podido llegar mucho más allá para que cada quien se apropie de la consigna y la escriba en su territorio con su propia impronta, nos parece que es una de las principales ganancias de las movilizaciones Ni Una Menos. Sabemos que, bueno, que va a haber en las principales ciudades, pero como vos decías, también en cada pueblo, y en este momento, y durante toda la semana, y durante toda esta primera mitad del año, estuvo habiendo mesas de género, grupos de mujeres que discuten, y eso me parece que es la principal ganancia, ¿no? Una fortaleza que se escribe desde cada historia particular, y que esas historias particulares tejen historias colectivas, y así es como llegamos a la masividad, no de otra manera. Sí, sin ninguna duda. ¿Qué particularidades crees que se van a sumar hoy en la convocatoria más amplia de mañana? Que, digamos, La particularidad es que estamos denunciando muy sí. fuerte la represión, digamos, la represión contra las mujeres, ¿no? No solamente hace 500 días que Milagro Sala está detenida, pero también en 2015 fue la primera vez que se reprimió con balas de goma y con gases lacrimógenos un encuentro nacional de mujeres. Esto fue peor todavía en Rosario y también empeoró el 8 de marzo con 26 compañeras detenidas que fueron casadas literalmente horas después de terminada la manifestación, ¿no? Entonces, sabemos que la represión no es en vano, sino que lo que buscan es cortar la fuerza feminista que sigue llegando a las manifestaciones, es meter miedo. Entonces tenemos que alertar muy fuerte con esto porque es un modo de disciplinar la protesta social, es un modo de poder aplicar esto, la flexibilización laboral y el ajuste del gobierno de Macri a través de meter miedo, ¿no? Perfecto, Marta. Bueno, mañana entonces, en algunas horas comenzará a girar la convocatoria, las redes sociales, los lugares de espacio de debate público que cada uno tenga, seguramente se van a empezar a llenar desde el reclamo bajo el gran concepto Ni Una Menos, pero como decíamos, esto tiene un montón de conexión con las historias personales de todas las mujeres y todas tienen algo para contar y probablemente mañana sea una buena excusa para hablar también de todo esto. Un abrazo para vos y que siga muy bien En esa el Congreso convocatoria. vamos a estar desde las 12 con diferentes talleres de debate y de formación, así que están invitadas a que sea una jornada de lucha desde las 12, recién a las 16 vamos a estar marchando de Congreso a Plaza de Mayo acá en Capital Federal, así que bueno, están todos y todas invitadísimos para hacer de esta jornada una jornada histórica. Un abrazo grande para vos y salga muy bien la convocatoria de ahora. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Marta Dillon, una de las referentes de ese grito de Ni Una Menos, que como vos decías, arrancó en aquella primera maratón hecha en la Plaza del Museo del Libro y de la Lengua, allá por el 28 de marzo de 2015, luego se convirtió en marcha en junio, pero fue ese primer encuentro, una maratón de lectura en contra de los femicidios, donde se plasmó este tema, donde se empezó a movilizar culturalmente algo que se venía trabajando, pensando, y por supuesto los casos que explotaron. En aquel momento Marta Dillon y Virginia Cano leyeron un texto que se titula Que la rabia nos valga, y decían: nosotras no somos las mujeres que ya no están, pero ellas nos atraviesan, nos duele su ausencia, activa en nuestro cuerpo la memoria de las propias heridas, las veces que callamos los abusos, las que cruzamos de vereda temblando, las que nos cubrimos acatando la orden de mantener el cuerpo a resguardo porque se supone débil, porque podría ser tomado,